rendido ante los británicos. Una hermosa joven, y esto viene a lo que decía hoy, cuando un pueblo tiene sentido de patria y tiene el valor de enfrentar al invasor. Una hermosa joven servía las mesas. En su rostro se notaba profunda preocupación. Pensamos que nos veía con disgusto y deseosos de alejarle el fastidio de suponer mezquina paga de parte de voraces y hostiles extranjeros, le hice decir por medio del señor Barreda que los ingleses eran muy generosos en estos casos. Nos agradeció la cortesía, pero instantáneamente se encaró con sus compatriotas, es decir, encaró a los soldados argentinos rendidos, y en el tono más enérgico les dijo: yo habría querido que ustedes nos hubieran informado de las cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, y jugaría mi vida de que, habiéndolo sabido, las mujeres hubiéramos reaccionado unánimemente rechazando a los ingleses a pedradas. Lo cuenta un oficial inglés. Bueno, esto un poco, luego viene... Dice una chica, lo cuenta un oficial inglés que inclusive le dice a un tal Barreda, que sería el dueño del bar o del café o de la fonda, que le transmita, porque se ve que él no hablaba el castellano, y entonces le dice al otro, se ve que entendía... que le transmitiera, que estuviera tranquila, que... Y entonces la chica le contesta de esta manera. La que tuvo un papel bastante destacado es Manuela Pedraza. Manuela Pedraza, sí, señor. Bueno, Manuela Pedraza y Céspedes. No me acuerdo el nombre de ahora de Céspedes, pero fue aquella que tomó prisionera a cinco soldados ingleses. Y a uno de ellos lo hizo casar con una hija porque le gustaba. En la zona de Villa Adelina hay una calle que lleva su nombre. Sí, en Belgrano también hay una calle. También, Céspedes. sí, pero... Martina Céspedes. Martina Céspedes. Ahora sí, tiene el nombre de mi nieta, Martina. Como te decía, una vez que él empieza a reorganizar su ejército, Linier... Cuenta Domingo Mateu, que en su libro, Las invasiones inglesas, que los desertores, porque los otros habían jurado lealtad a la reina de Inglaterra, o a los británicos, y los desertores, para no jurar, no traicionar a su rey, como fue Liniers, se escapan y reorganiza la fuerza junto a la paisanada, junto a los civiles. Y es de ahí que ellos vienen a la reconquista de Buenos Aires. Y el día 12 de agosto, después de terribles combates, logran la toma de la plaza, la rendición de los ingleses y la reconquista de Buenos Aires. Durante esa jornada hubo mucha violencia, pero también hubo mucha lucha y mucha sangre. Sangre que hoy no se recuerda, lamentablemente, por las generaciones de argentinos, que estos hechos deberían recordarle que hubo muchos